en ti todos tus afectos por mí. No preciso esconderme, no. No preciso más temer, no. No preciso más temer, oh. El velo ya se rasgó, el camino abriste tú para aproximarme más a ti y poderte contemplar. Y poderte contemplar. Cuando yo te veo, yo percibo algo diferente. Me torno cada vez más semejante a ti. Cuando yo te veo, yo percibo algo diferente. Solo quiero verte a ti. Solo quiero.